las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Estamos tan llenos en la cabina que el señor Castillo se está sentando prácticamente en el CPU. En todo caso, qué bueno que a los tiempos la cabina de la Polución Sonora se llene así. Esta noche nos acompañan Dierot, unos amigos que desde hace algún tiempo esperábamos por acá. Y nada, pues qué bueno poder comenzar el año del 2016 con ustedes. Ya más adelante nos van a compartir un poco de la música también que traen para hacernos. Ojalá sea un buen estreno con esta buena banda que ha dado mucho que hablar en estos últimos días y que ha empezado con fuerza el 2016. Dierot nos acompaña esta noche. Buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Esto es La Polución Sonora, ya saben que nos encuentran aquí en la radio Casa de la Cultura, ahí los teléfonos están disponibles, es del... Ya me olvidé, ¿no? Trivia del Polo, ¿cómo es el número de la Casa de la Cultura? A ver, el Daniel se sabe, 2220... 966... Qué loco, ya me olvidé el número. Amigos, de ahí llamen al 2220-966 para la comunicación al aire, en vivo, aquí en La Polución Sonora. Igual esta noche estamos aquí con Dierot, una banda que estrenó un videíto últimamente que estaba buenazo. Así que ya vamos a estar conversando igual de la producción de sus audiovisuales y de todo lo que tiene que contarnos esta banda. Quisiera que los chicos se presenten y le cuenten rapidito a la gente qué va a pasar esta noche en el estreno del año del Polución Sonora y en el estreno del video de Dierot también. Por favor. Bueno, buenas noches a todos. Primero a ustedes, chicos, gracias por la invitación. A la gente igual que está escuchando, un saludo. Y bueno, yo soy David, vocalista de Dierot. ¿Qué tal, acá, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es David Díaz, toco la batería para la banda. Alias Galito, para alias, que no se confunda. Sí, es que él es David, yo soy David. Entonces, Galito mejor. Galito, Galo y David. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Cristian, soy el guitarrista del grupo y productor también del disco. Y nada, esta noche vamos a hacer unos covers acústicos, ¿no?, del disco y también un pequeño homenaje que ya vamos a ver. ¡Qué bacano! Esta noche el tocayo es todo un personaje, porque tenemos muy pocas veces la oportunidad de conversar con los productores de los discos, de las bandas. Así que hoy también contigo vamos a conversar bastante con respecto a la producción de esto. Sí, por acá, ¿con quién estamos? ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Lenny, toco el bajo, soy el más nuevo de la banda. Yo voy a estar dando lo mejor aquí, ¿no? Los bajistas siempre los más reservados. Perfil usted bajo. Era bajista, ¿no es cierto? Claro. Perfil bajo todo. Eso. Los más lacónicos. Así empieza este Polución Sonora 2016. Ya les contamos qué tenemos para este año. Algunas otras cosas. Tenemos nueva gente también en el programa. Pues nos acompañan el Fercho, como en el 2015 también está en el Fercho en los visuales. Como este Fercho. Año, como el director oficial. Ahí, a la cabeza de los videos está el Fercho en las ideas. Acá usted también en la edición, señor Castillo. Por allá el Daniel nos acompaña en el 2016 también, ahí en los controles. Bacano, muchas gracias. Y así empezamos este año con toda la mejor vibra para ustedes. Empecemos recordando siempre algo de esas buenas épocas. Esto viene en la voz del señor Robert Smith. Bueno. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Como el 90% de bandas de la escena musical independiente ecuatoriana, Villarot es una de las más que se ha ido forjando su camino a sí mismo, que se ha ido haciendo a sí mismo con su propio estilo, con su propia construcción y su propia imaginación, han hecho este buen producto que ahora se llama Villarot, y nos regalan una música bastante chévere, bastante interesante. Yo lo que estaba diciendo entre semana con respecto a la música que ustedes hacían es que se cacha bastante antagonismo dentro de la misma creación, ¿no es cierto? Dentro de la misma música, como que hay una, ¿qué será? Un conflicto siempre interno entre quien hace la música, quien la está reproduciendo. Eso al menos se ve y eso llama mucho la atención de la música de Villarot. Ahora sí, amigos, buenas noches, bienvenidos a La Polución Sonora. Buenas, buenas. ¿Qué me pueden contar de esto de Villarot, de la música un tanto extraña y ambigua que se puede escuchar en Villarot? Sí, como dices, sí, la verdad sí hay una dualidad dentro de las letras, dentro de la música. Tratamos de manejar, o sea, tampoco nos etiquetamos mucho ni nos decimos, bueno, vamos a hacer rock o grunge o indie, sino que nos dedicamos como a hacer rock and roll libre, así como escuchas en el disco, como la canción que estaba sonando, y como dices, la dualidad que hay en los temas de la banda se deben a una situación que contiene letras introspectivas. Entonces, como hay estas letras que son mi visión o la visión de alguien sobre cierto tema o sobre cierta situación, entonces hay lo de afuera y lo de adentro, y por eso el disco le pusimos Sensational, porque se trata de eso, de sensaciones que te hace sentir una cosa que hay afuera, pero visto desde adentro, por eso es muy introspectivo, y creo yo que es algo como hasta, no sé, universal, que alguien, cualquiera puede entender, porque es así muy, muy simple, muy, pero a la vez muy complejo, esa dualidad se maneja. Galito, ¿qué claro. sensaciones tienes en la batería cuando tocas en Villarot? En realidad el disco decidimos poner Sensational es por esas sensaciones que muchas veces, por ejemplo, uno como músico siente de impotencia, uno como ser humano a veces en situaciones como la muerte, por decirte, uno siente impotencia y no tiene una manera de cómo expresar ese sentimiento. O sea, a veces el llorar, por ejemplo, el enojarte no es suficiente porque solo es una expresión de tu cuerpo, pero tu alma de alguna manera necesita expresarse en esas sensaciones que tú sientes, como te digo, cosas cotidianas como la muerte, como los estudios, como los fracasos que uno tiene en la vida, como las relaciones amorosas, por decirte, cosas muy universales que nos pasa a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, conseguimos esta idea de hacer esta música violenta, o sea, que sea fuerte, que no sea como muy dulce, muy encasillada en algo. Uh-huh. Algo de cada uno, o sea, de mi parte, por ejemplo, cuando toco la batería siento a veces ira, a veces energía, a veces siento diversión, así, me siento muy afortunado de poder tocar. Entonces, más o menos así se construyó esta base de la música, como tú dices, es media extraña, no se logra cachar qué mismo es. Pero es como para nosotros, o sea, para complementar, es como un ritual, por eso dice, sentimos eso, todo lo que sentimos es para nosotros un ritual. Uh-huh. Dentro de nuestro universo de Villarot, de lo que es la música, el concepto básico de la banda. Qué bacán. Al más nuevito del grupo, ¿cuánto tiempo vas tocando con la banda? Alrededor de unos 4 meses desde que empezaron nos contactamos con Cristian, quien ya teníamos bastante tiempo de conocernos. Uh-huh. Y me contactó y me dijo, oye, hay la oportunidad de tocar con Villarot, y bueno, como somos de como provenimos casi de las mismas matas, por así decirlo, de las mismas raíces, sí. Nos conocemos todos desde hace ya un par de años. Entonces ya había escuchado la música de Derrot y me llamaba bastante la atención. Y pues le dije, dale, de una, vamos a hacerle. Bueno, y aquí estoy. Qué chévere. Y acá, como les comentábamos en el segmento anterior, el Cristian, aparte de ser integrante de la banda, ha sido el productor también de toda esta idea del disco de Derrot. ¿Qué ha significado para ti el acompañar estos dos procesos, el ser músico, el ser el jugador y el director técnico a la vez, ejercer también desde ahí? Claro, mira, o sea, como tú dices, ser el jugador y el director técnico, tiene sus cosas bonitas, ¿no? Y también sus cosas un poco fuertes, pesadas, porque por un lado, por ejemplo, como es un proyecto tan propio tuyo, tú siempre tienes como una idea, digamos, y siempre quieres desarrollarle de esa forma tan delicada que tú tienes la idea, porque es tu proyecto. Uh-huh. Pero en el otro eres también el productor, entonces tienes que ser más formal, más abierto. Entonces, digamos, tienes que tener la mente más abierta para jugar en ambos bandos, digamos. Uh-huh. Y ese es un proceso, la verdad, bastante chévere, porque como tú mismo cachas la música, entonces entiendes la estructura de cómo se arma la fuerza del grupo, desde yo qué sé, instrumentos, frecuencias, digamos. Entonces, cuando entiendes esa estructura, no tienes que a un productor que tú le pagas explicarle, sino que como tú mismo eres el que interpreta, entiendes cómo está estructurada esa fuerza del grupo, y eso es lo que está impreso en el disco. Lo que puedo rescatar de esta banda es la tenacidad y perseverancia que han tenido al hacer su música. Hemos sabido de Derrot desde hace algunos años atrás, desde que teníamos otro espacio también de radio. Desde ahí ya teníamos algún contacto con la banda y ha sido súper chévere verles que se mantengan, que estén todavía en la escena y que ahora ya se haga más tangible ese trabajo que hacían desde la cultura y el arte, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos. Y musicalmente, ¿qué nos tienen esta noche? ¿Qué nos trajeron para compartirnos? Bueno, en la noche de hoy vamos a hacer unos acústicos, como dijo Chris, vamos a hacer igual un homenaje a un gran artista que acabo de morir recientemente. Uh-huh. Entonces vamos a hacer una canción ahí, un cover de David Bowie, y vamos a hacer versiones acústicas justo del disco que estamos promocionando, que estamos sacando, se llama Sensational. Entonces vamos ahí a disfrutar con lo que vamos bacano, a hacer. Bacano, como un trío va a ser. Qué chévere. Bacano, empezamos entonces con Derrot en la noche y escuchamos algo del disco, ¿les parece? Algo de este Sensational. ¿Con qué escuchamos? Estamos libres y desen el gusto ustedes, chicos, de presentar su propia música. Sensational es... ¿qué opinas tú de Sensational? La canción, la sexta canción del disco. La sexta canción del disco, que es la que le da el nombre, ¿no? Es justo para nosotros la que engloba todo ese misticismo que tú te referiste. Uh-huh. Que no podemos definir, o sea, bien qué es, pero entendemos, sentimos todo. Entonces para nosotros esa es la canción que engloba como el contexto completo del disco, musical y emocionalmente. La letra también, claro. Letras. Entonces es como un pequeño resumencito del disco y, claro. Y de uno. Esto es Las Sensaciones desde de Derrot, desde Quito, Ecuador. Suffer under your love. nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. De regreso, y escuchábamos lo que, como ellos mismos decían, un resumen especial de lo que significa su música y de lo que son las sensaciones que nos trae esta nueva producción del 2016 de Dierot. Ya están ahí calentando las guitarras, calentando las voces, porque ahí está, estamos listos para hacer algo de música también en vivo. Y qué chévere que puedan contactarse también a través de las redes sociales con nosotros. Nos encuentran en Facebook como Polu Sonora el perfil, o como Polución Sonora la página, y estamos permanentemente haciendo promoción y difusión de algunos eventos. Por ejemplo, en esta semana hicimos el contacto yo con la gente de Motorama. Les podemos contar que Motorama se viene este 4 de febrero al Teatro México. Las entradas están a la venta y próximamente tendremos más información al respecto. Así que mucha atención con Motorama, estaremos muy atentos a darles más información y detalles al respecto. Está confirmado, la banda rusa del post-punk va a estar el 4 de febrero acá en Quito, Ecuador. Así que qué chévere que la gente pueda asistir, porque no se va a perder, o sea, si es que no asisten se van a perder algo muy bacán, muy bueno, algo bastante bueno en realidad. Así como lo que va a suceder esta noche, que si se lo pierde también se va a arrepentir de lo que va a suceder esta noche. Y nos pueden escuchar también algunas de los programas que han escuchado. Si se lo quieren repetir, quieren volver a escuchar alguna de las bandas que han estado en Polución Sonora, pueden hacerlo también a través de la página y el podcast de Radio Cocoa. Ahí están subidas todos los programas anteriores de Polución Sonora, y ahí pueden escuchar o volver a escuchar alguna de las sesiones, las que más les haya gustado, en la página de Radio Cocoa. Así como desde el domingo ya podrán escuchar también este programa junto a Dierot. Y a la gente de México también, que nos escucha a través de Radio Cusey, ¿qué le podrían decir a la gente que va a escuchar por primera vez su música, que se va a encontrar por primera vez con lo que es Dierot, que es de, no sé, qué le pueden contar del nombre, de ustedes como artistas? Bueno, a la gente, toda la gente, ¿no? La gente de México, de todos lados, les como hablábamos entre nosotros, y también para hacer el video, meses de conceptualización y preproducción. O sea, lo que yo decía, Dierot es sin etiquetas, cero racismos, cero cosas así, ¿no? O sea, entonces, como tenemos cero prejuicios, así nuestra música es así, se manifiesta de esa manera. Es bastante versátil, digamos, va cambiando de una cosa a otra, entonces como el disco va escalando en emociones y todo eso. Y les diría que pongan atención a todos los detalles, porque no es solo la letra o la voz, sino cada guitarra, cada riff, cada tiene una intención de explicar. Igual hay que tener cero prejuicios para aclarar que Dierot significa la roja o la pelirroja en alemán. Entonces no quiere decir que es una mujer, que es pelirroja y o algo así, sino que más bien nuestro mundo se resume a algo femenino, una energía femenina, porque es fértil, porque es nuestro ritual y cosas así. Cada uno tiene una visión sobre ese tema, y rojo por violencia o por apasionado, por esa dualidad que hay entre la belleza, digamos, femenina, o la fertilidad, o todos los temas que hemos hablado aquí dentro de la banda, de acuerdo al tema ese de la feminidad, y también el rojo por esa situación, por la fuerza, por lo visceral que a veces es la música, y la violencia que le metemos en los ensayos. Qué bacán. Empecemos pues este 2016 con un pequeño ritual a eso, a lo que acaban de decir los chicos, a esa feminidad, a ese espíritu que nos acoge a todos en estos nuevos tiempos. Esto es Dierot en vivo en Polución Sonora, de ustedes desde el micrófono, maestros. Listo, entonces vamos a hacer un tema que se llama Fresa, y también está incluida esta versión en el disco, un tema acústico que vale la pena escucharlo en cualquier ocasión, en cualquier momento. Esto se llama Fresa. Control. Solo por mí puedes vivir. Voy a buscar una muñeca y voy a ir con ella al cine. Caminaré por las aceras buscándote en todas las casas. Yo tengo eso que tú temes, dale aneo. No tienes miedo ni dinero, sin sentimiento, sin poder. Voy a comerte todo el cuerpo, voy a comerte todo el cuerpo. No tienes miedo ni dinero, sin sentimiento, sin poder. Voy a comerte todo el cuerpo, voy a comerte todo el cuerpo. Yo tengo el control, solo por mí puedes vivir. Voy a buscar una muñeca y voy a ir con ella al cine. Caminaré por las aceras buscándote en todas las casas. Yo tengo eso que tú temes, no volverá. No tienes miedo ni dinero, sin sentimientos, sin poder. Voy a comerte todo el cuerpo, voy a comerte todo el cuerpo. No tienes miedo ni dinero, sin sentimiento, sin poder. Voy a comerte todo el cuerpo, voy a comerte todo el cuerpo. Evolución Sonora en vivo de Hierot, empezando el 2016. ¡Ahí estuvo! Así empieza la música pelirroja este año en el Evolución Sonora. ¡Qué bacano! ¡Qué chévere, amigos! ¿Habían tocado alguna vez ya en versión acústica o lo habían ensayado previamente? Sí, la verdad, o sea, como decía, en el disco incluimos unas versiones igual acústicas, uh-huh, de otros temas. Entonces, sí, o sea, también es una visión que nosotros nos planteamos, o sea, poder hacer nuestra música en diferentes estilos, diferentes alineaciones o versiones, para eso, para abrirnos campo, tocar en donde haya chance, donde haya la oportunidad de hacer música, porque eso digo, lo nuestro no es así, es encasillado en algo, entonces nos encanta simplemente hacer música y eso es lo que hacemos, ahí está. ¿Qué sensaciones creen que le dejan a la gente después de su música, después de sus conciertos? Bueno, una sensación agradable, básicamente. No, yo creo que la gente, o sea, la mayoría queda con una imagen buena, una imagen agresiva, uh-huh, así, una imagen que tiene algo que decir. No es así música que hacemos por hacer, ni letras que van por ir, sino cosas que sentimos, cosas que pensamos muchas veces. Entonces, yo creo que el mensaje o lo que nosotros queremos dejar a la gente cuando nos ve tocar es eso, o sea, que sea agresivo a la vez, tenga un mensaje, o sea, tenga un sentido, tenga un concepto. Por eso nos gusta incluso cuando tocar con visuals en vivo, con lyric videos, porque cuando uno ve a una banda no solo les ve cómo ellos se mueven o lo bonitos, ajá, que son o la ropa que llevan puesto, sino quieren ver algo, o sea, algo más. Un mensaje más completo. Ajá, entonces a nosotros utilizamos muchas veces los visuals para poder expresar esa letra y ese mensaje plasmado en imágenes, en cosas visuales, que la gente le guste, que se quede impactada, digo, oh, qué bizarro, pero qué chévere. Yeah. Exacto, justamente que se conjuguen todos esos elementos para que no sea solo música, sino que es un show que tiene visuales sincronizados, tiene secuencias de audio, uh-huh, la música, o sea, y sobre esto todos estamos, o sea, es como decirte, como una obra de teatro que nosotros, yeah, montamos. Entonces todo eso se conjuga y es una experiencia que se nota, ¿no? Porque las personas que van a los shows siempre vienen al final así sudando y como alterados y dicen, ¡qué bacán! Así, ¡qué genial! Entonces, qué todas esas cosas se conjugan y en ese sentimiento, ¿no? Que siente nuestro público después de las tocadas. ¡Qué chévere! Si bien el músico no tiene pretensión alguna, digamos, al hacer música o el músico independiente, no es que se piense más allá de lo que puede ofrecer este espacio. ¿Cuáles son esos objetivos, esos propósitos de la banda, de Diero? ¿Dónde se ven de aquí en un tiempo? ¿Cómo se ven construyendo ya su camino? Bueno, como nosotros como banda siempre hemos sido muy realistas. O sea, uh-huh. Nuestro proyecto siempre ha sido basado como en cosas que se pueden aplicar únicamente a esta escena, porque es una escena, digamos, que es una escena de artistas, netamente de artistas. No hay mercado o no hay una industria atrás, entonces no es que hay un financiamiento bestial y todo. Entonces, justo, o sea, nosotros, igual, nuestra idea como banda es, siempre ha sido, igual para hacer el video y todo, vender discos, hacer tocadas, vender camisetas, para hacer el disco igual, lo mismo, para que esto se convierta en algo rentable, o sea, tener una visión como profesional del asunto. No solo chuta, vamos a tocar, solo porque nos invitan, o solo para chupar cada fin de semana, o cosas así. Y no es que para hacer billete, porque no es que se hace plata, nada de eso, sino que para financiar cierta cosa, o cierto video, cierto proyecto que tenemos, hacemos conciertos, vendemos en 7 días. Y de aquí a unos años, o sea, nuestro plan es salir uh-huh. a donde haya chance, o sea, como romper nuestras zonas de confort, ¿no? Nuestro reto es igual hacer tocadas con bandas así, más o menos de nuestro estilo, pero grandes, para que la gente venga y conozca ya el show, el disco, porque siempre pasa que en las tocadas de eso sí viene gente así, loco, nunca les había escuchado, pero qué bacán, así, esto que ya. Entonces, hay que abrirse más espacios, o sea, salir, hacer más tocadas. Y con bandas, así como te digo, en lugares igual con buen sonido, con buenos visuals, de ese tipo. No es por pretensión que metemos visuals, pero es como nuestro show es visual y le tratamos de meter todo eso. Entonces es seguir haciendo shows, hay que seguir haciendo lo que nos gusta hacer, música en vivo. Qué bacán. Ese es el objetivo ahorita. Qué chévere, eso es lo que tenemos un poco de también del arte que tiene para ofrecernos Dierot. Un arte bastante complementario, digamos, desde el lado visual, desde el lado de las letras también que dicen que incluyen. Yo espero verles alguna vez en vivo, quisiera verles ahí para también disfrutar de esas sensaciones que tienen para dejarle a la gente. Qué chévere, nos dejaron ahí muy picados de lo que tienen para seguir tocando más adelante, pero a la gente también dejémosle un poco picada. Eso, vamos a ir más adelante con algo más de música. Vamos ahorita desde cabinas con algo de música suyo. Ahora le toca a usted, Daniel. A usted le toca y empezamos así. Yeah. pero yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Sana mía, corazón, estás sufriendo. Sana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me está dando. Mala vida. Ya ni se trata mi corazón. Dime tú por qué, ya pero yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. Dentro de este recorrido que ustedes han hecho, amigos, haciendo su música, ustedes mismos haciendo sus videos, haciendo su propia producción, ustedes mismos, ¿qué es lo que han visto? ¿Qué me pueden contar de las bandas que han visto surgir y volver a desaparecer por las mismas bandas que han surgido y se mantienen? Porque, como decía en el primer segmento, Dierot no es que es una banda nueva, si bien ahora está promocionándose bastante, está sonando mucho. De Dierot yo tengo recuerdos aproximadamente desde el 2009 o algunos años atrás. Sí, sí, qué bacano, sí. Que ya sonaban, se movían, estaban presentes en la escena y estaban, digamos, ahí de alguna forma haciendo su camino, forjando su camino, esperando los momentos, y tienen también algo que contarnos de historia con respecto a lo que ha sido la escena independiente en la ciudad. ¿Qué han visto? ¿Qué han vivido? Claro. ¿Qué ha sido lo difícil? ¿Qué ha sido lo fácil? En realidad, divertido? Las cosas difíciles siempre son más que las fáciles. Sí. En general, sí, porque si tú cachas aquí la mayoría de las bandas, o sea, todo financian ellos mismos, o sea, no hay otra manera de hacerlo. Pero claro, muchas veces sale del bolsillo directo, o sea, de mi trabajo, de mis cosas, saco del bolsillo. Entonces, hemos querido darle un poco la corriente a este asunto y hacerle, como dijo David, algo rentable. O sea, que la banda solo a través de la venta de discos, de las tocadas, pueda ser algo sustentable. O sea, que uno no tenga que poner, que incluso te dé ya para de más cosas, o sea, sea autosustente. Y que a su vez te da libertad de creación también, claro, ¿no es cierto? Te da independencia, porque independencia, si no, correcto. Puedes ir a un disquero o cosas así, pero aunque eso ya es casi nulo aquí. Y claro, como dices, bien, desde el 2009 empezamos haciendo demos, uh-huh. Así que yo subía al internet y por Facebook, igual, full gente como que se enganchó y les gustó, entonces nosotros seguimos tocando y todo. Pero nos tomamos un buen tiempo, como casi 5 años o algo así, para hacer un disco, porque, como, o sea, hicimos tocadas, sacamos fondos, y aparte, o sea, todos estábamos estudiando, acabando nuestras, uh-huh, nuestras carreras y todo eso, entonces no era como una carrera de rapidez, de rapidez, claro, tenemos que tener, y sino más bien de hacer bien las cosas, de tomarnos nuestro tiempo, de siempre ir escalando. O sea, nuestro primer video fue de bajo presupuesto, pero el siguiente le metimos más, y así cada vez haciendo que se haga más popular la nota, o sea, porque así funciona, ¿no? Que cada vez más gente escuche, se siente identificada, y así, o sea, en la escena hay full cosas del putas, cosas bacanas, como la gente, el público que te apoya de verdad, hay gente que se da el tiempo, o que se, sí, o sea, se da el tiempo y busca, averigua, está investigando, cosas así. Y también hay, bueno, acá en Quito, no sé, yo creo que todas las bandas de Quito tenemos un malestar general, se puede decir, porque lugares para tocar así no hay muchos, entonces no puedes tocar mucho, muchas veces aquí en la ciudad, porque ya se repiten las tocadas y todo eso. Pero aún así es bacán, porque hemos tocado con diferentes bandas, hemos salido igual a Otavalo a tocar, y entonces es bacán. Lo más bacán es ser bandas dentro de la escena, claro. O sea, que todo el mundo tiene la misma idea, vamos al mismo lado, así. Yo creo que en un punto tenemos que ya independizarnos todos las bandas, decir, qué chuchas, o sea, hagamos la nuestra profesional, hagámosle, claro, vendamos discos y que no se compliquen mucho así. Así que de paso esto vea, termina siendo un manifiesto también de todo lo que es la independencia con respecto a la música, porque de alguna forma todas las bandas que nos han visitado están en la misma línea de soltarse, de sentir verdaderamente esa libertad y esa independencia de crear, y eso les ha dado la posibilidad de entregarnos lo que ahora tenemos, una escena independiente bastante amplia, bastante chévere, bastante rica, disfrutable, pero que, como es obvio, no ha sido un camino fácil. Cristian, ¿qué específicamente hace un productor de discos? Porque muchos hablamos de la música, sabemos lo que hace el cómo es el manager, el que está detrás del fotógrafo, ¿Qué tan difícil, qué tan fácil, cuál es el primer paso para producir un disco? Aquí, sobre todo en la escena. Aquí en la escena, ya. Aquí en la escena, el primer paso para producir puede ser audio o video. Es la comunicación, la comprensión con el grupo, de entender qué es lo que quieren, desarrollar como un puente de confianza, porque tú vas a estar trabajando con ellos mucho tiempo, muchas horas. Entonces, si es que no existe esa confianza, esa comunicación total, el proceso entonces se vuelve un poco lento. Entonces, primero es comunicación total para tú comprender qué es lo que tienen ellos en mente, ¿no? Uh-huh. Porque la música no es... Puedes tú hacer partituras, pero no puedes hacer con el sentimiento que vas a grabar, no puedes decirte así o así. Ya. Entonces, esa comunicación primero, ¿no es cierto? Después empieza el proceso de evaluación, digamos, de ver cómo está el grupo, en qué estado se encuentra, si está listo para grabar, ¿no? Hay que ir a repasar, mandarles a repasar. Hay un estado de evaluación en el que tú ya cachas el potencial del grupo. O sea, siempre puedes tú apuntar al mercado o apuntar a los fans del grupo. Depende de lo que ellos quieran. Por ejemplo, hay grupos que dicen, yo quiero que a mí solo me escuchen tales personas. Y otros que dicen, yo quiero que escuche todo el mundo, ya. Entonces, depende del target del grupo, tú ya sabes cómo es el sonido que ellos buscan. Y esto ves en la evaluación y te das más cuenta de las canciones que son potenciales para el disco. Luego llega el momento de grabar, que es lo más largo, el camello más fuerte, el más largo. Porque incluso hay hasta roces, ¿no? Que como productor dices, ya, ahora, vamos, hazlo así bien, haz, repite, vamos, ya. Entonces, es el camello más largo, pero como te digo, si tú desarrollaste ese puente de comunicación, tú puedes hacerlo, ese proceso que es largo y tedioso, puedes hacerlo bacán y bien hecho, ¿no? Y después de que ya haces la grabación, ya hiciste la pre, ¿no es cierto? Hiciste la grabación, entra todo el trabajo de estudio, ¿no es cierto? Que muchos productores trabajan con otras personas, yo prefiero trabajar solo, con técnicos de mezcla. Bueno, entonces entra el momento de la mezcla, todo lo que es en la computadora, con los juguetes. Y luego el proceso final, que es pagar el estudio. Los procesos más difíciles son grabar y pagar el estudio, pagar los discos. Grabar y pagar, las dos etapas más fuertes de la producción. Y al final, que ya tienes el producto, ¿no? Que llega todo lo que es el comercio, el marketing, redes sociales. Eso es más o menos el proceso, así en un pequeño resumen, ¿no? Uh-huh. Ahí está, un trabajo así tan detallado, tan minucioso como el cristal. Y así termina siendo, y todo lo que nos contó el Cristian aterriza en lo que vamos a escuchar a continuación. Nos vamos a una pausa y volvemos con Dierogen. De verdad son mil lunas,

Estaba pensando en un barco que nos lleve al filo del planeta y ver las tortugas sostener a elefantes que hacen al mundo girar. ¡Qué mala idea! Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Camina. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. Después de una agradable pausa tras los micrófonos, seguimos con la música en vivo de Pierrot y la buena compañía de lo que son los artistas independientes y de la escena local, que siempre nos dejan cosas interesantes más allá de su música, de solo su música. Nos dejan buenas experiencias, nos dejan enseñanzas sobre lo que ha sido su camino, su corto o largo camino. Nos dejan también esa motivación de alguna forma de seguir haciendo, seguir implementando este tipo de espacios y este tipo de formatos de difusión que están buenos para que la gente pueda conocer lo que se hace, ¿no? Básicamente lo que se hace y se sigue haciendo todos los días a la vuelta de su casa o frente a sus ojos. Todos los días hay algo bueno que sucede. ¿Cómo Dierot? Espacios como este son, o sea, fundamentales para la escena, para los artistas, porque eso hace que haya una industria, que más gente escuche, que no solo nuestras panas o nuestro público escuche, sino que también otras audiencias llegue a otra gente, y eso hace que haya una industria. Entonces, de verdad, sí, es muy importante que haya medios así informados, que calan lo que están haciendo. Entonces, me parece, les agradezco una vez más por la invitación. Muchas gracias, y nosotros le agradecemos a ustedes. Y felicitamos por la labor también. Eso. Muchas gracias. Les agradecemos a ustedes, los músicos, y a la gente, sobre todo, que está del otro lado de los micrófonos. Sin ustedes no sucede nada de lo que está pasando aquí, como lo que va a pasar ahorita. ¿Les parece si vamos con algo más de música en vivo, amigos? Claro, ¿qué claro. nos tienen ahorita a continuación? ¿Con qué nos vamos? Una versión acústica de la canción Bing, justo en el tema del videoclip que estamos promocionando. Y claro, esto es un tema de un amor fatal, o algo así podríamos decir. Entonces, vamos a hacer este tema acústico de Bing. Escucharemos esta canción y luego volveremos para conversar también de lo que ha sido la producción de este video y de lo que están haciendo precisamente el lanzamiento de Bing. Esto es una versión acústica de esta canción. Diero de en vivo en Polución Sonora. Vinicio. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Quiero que me muestres la felicidad. Quiero que me lleves a caminar. Quiero que me sientas en algo loca. Hola, ¿cómo vas? Quiero más. Quiero que me cuentes una historia personal. Quiero que te inventes una excusa para hablar. Quiero más que todo que me des felicidad. Quiero más, voy a estamos de regreso y comentábamos tras micrófonos de que todo este proceso de ir creando música, de ir haciéndose el camino en la escena musical y algunos otros detalles que significan ser artista, van dejando algunas huellas, ¿no es cierto? Algunas huellas de esas muy frágiles como el cristal, era lo que estábamos escuchando, y lo que se va a venir a continuación, cuando tengan algo más preparado en vivo los amigos de Dierot. ¿Qué nos pueden contar entonces ustedes ahora del presente de Dierot? ¿Qué ha pasado? Ya sabemos que tienen un disco que está ya rodando por la escena musical en general. Uh-huh. ¿Qué esperan con el disco? ¿Qué presentaciones se vienen? ¿Dónde les encuentran a ustedes? Con el disco la idea ahorita es distribuir en la mayoría de medios posibles, tratar de llegar a más audiencias, como estábamos hablando. Uh-huh. Igual nuestra idea es hacer por ahí una gira de presentación en unos meses. Entonces ahorita nos vamos a dedicar a distribuir el disco. Estamos en Facebook como Dierot o facebook.com/Dierot, y ahí pueden escribirnos un mensaje o darle clic en el botón que dice comprar y ahí pueden conseguir el disco si quieren acolitarnos, porque bacán, sería del putas que nos acoliten, ¿verdad? Entonces el disco está a $10 con envío aquí en Quito, está incluido el envío, y tienen 10 temas que valen la pena, creo yo. Espero que les disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos haciendo. Todo el sacrificio al final es un placer para nosotros hacer música. Entonces, ese es el futuro, este es el presente. Entonces, seguir haciendo este tipo de presentaciones, seguir llevando a medios nuestra música, la mayoría de lugares que te decía. Por eso este distinto formato, ¿no? Acústico, para tratar de presentarlo en donde se pueda, en donde haya la oportunidad. Bacano. Tome en cuenta entonces que cuando usted escucha Dierot se está llevando buenos momentos de los chicos y algo que ha ayudado a construirse bacán, de manera muy bacana, y que eso tienen para ofrecerles. Dentro de toda la agresividad que tú decías también, que haya esa, sobre todo la pasión al hacer música y la pasión al entregarse al público y a la gente que tiene a bien seguirnos. Pues ustedes pueden comunicarse también con nosotros, nos encuentran en las redes sociales como Polus Sonora o como Polución Sonora la página, ahí también regálenos un like para que seamos lo que hemos sido desde hace algún tiempo, que seamos ese medio a través del cual se canalicen y se encuentren la gente, el público y ustedes los músicos. ¿Qué me pueden contar de lo que se viene a continuación de este tema Cristal? Ya estuvimos escuchando ahí un avance, una canción muy buena realmente. ¿Qué me pueden decir de eso? Cristal, sí, es igual un tema que le hicimos hace unos 4 años, 5 años, y que le grabamos para este disco en dos distintas versiones, en la acústica, que es la que vamos a tocar a continuación, y la eléctrica, la convencional, digamos, la que siempre hemos tocado, que es como grunge o algo así, rock and roll en general. Entonces el tema a continuación se llama Cristal, es un tema bastante, digamos, transparente en cuanto a lo que la banda o nosotros sentimos en cuanto al día a día, se puede decir. Es muy introspectiva, entonces dice así. Bacano, les dejamos con la expectativa de esa canción. Vamos a escuchar algo desde cabinas y volvemos con algo de Dierot en vivo. Eso es. Esto va a ser Cristal, pero les dejamos ahí la atención un poquito. Encuentras mi mundo y encontrarás la respuesta. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora. Ha sido una noche bastante agradable junto a los amigos de Dierod, una entrevista y una conversación que estaba pendiente desde hace algún tiempo atrás, no solo en el Polo, sino en otros espacios también. Y bueno, los tiempos son así, ¿no? Cada cosa se da a su tiempo, cuando es de ser. Qué bueno que empecemos el Polución Sonora del 2016 con una banda tan chévere, con una banda que se está proyectando a grandes cosas, y ojalá nos veamos, quién sabe, en el 2016 mismo o en el próximo año, conversando ya de quizá otro disco, quizá más videos. Un montón de cosas que pueden pasar con la música, porque precisamente de eso se trata, de que la música sea infinita y que de la creación nos permita surgir y hacernos nuestro propio mundo, allá vida ajena, vida ajena con los medios y algunas otras cosas. Hagamos nuestro propio mundo y disfrutémoslo a nuestra manera también. Les dejo en compañía de Dierod, volvemos después de un rato para despedir el programa, pero ahorita les dejo con esta canción de la que nos habían hablado. Esto es Cristal, en vivo en Polución Sonora, Dierod. Que quedaron los hombres que eran de hierro, ahora son de tal? ¿Para qué probar si todo me sabe a sal? Y las hojas de mi árbol poco a poco se van. Reflejos de verdad son mis lunas, las que no me atrevo a besar. ¿Para qué probar si todo me sabe a sal? ¿Y por qué vivir si nadie me va a mirar? Eso fue en vivo Dierod en Polución Sonora. ¡Guau! Ahí estuvo el cristal, la sutileza que es de escuchar música, ¿no es cierto? Esa sensación tan sublime que significa escuchar y encontrarse la música en el camino de uno. ¡Qué bacano! ¡Qué linda canción, amigos! ¡Muy bacana! ¡Qué chévere! Está sonando muy bacán Dierod. Y de nuestra parte les auguramos los mejores deseos, que haya muchas buenas vibras en su camino, que su música esté cargada de buenas vibras también para dejarle a la gente, y que haya muchas buenas sensaciones. Sí, porque todo forma parte de, o sea, decíamos dentro del disco, eso, violencia y todo eso forma parte de nuestro entorno, o sea, de nuestra rutina. Entonces, pero hay que saber canalizar, ¿no? La energía violenta, la violencia no solo puede servir para lastimar o para respetar, sino para, qué sé yo, hacer música o tener otro punto de vista, ¿no? O sea, dedicar esa energía a algo productivo, se puede decir. Bacán. Y sobre todo a disfrutarlo y a pasarlo bien conforme uno va creando, ¿no? Claro. Que siempre, que no se acabe la creación. Eso es fundamental, o sea, cuando estamos juntos, así, o sea, está improvisando, qué sé yo, entonces. Justo ahorita improvisó un poco ahí en la guitarra. Entonces, sí. Esa es la energía, es. Nos dejamos llevar de lo que nos une, que es la música. En este punto, individualmente, en el momento en que se encuentran en sus carreras musicales, ¿a quién tendrían que agradecerle? ¿A quién le podrían decir, pucha, y no sé, le agradezco a tal persona por haberme cruzado un disco, por haberme ayudado a enseñar la guitarra? ¿A quién le puedes agradecer tú, amigo? El bajista, el que ha estado siempre perfil bajo. Como siempre. O sea, la verdad es que tendría que agradecer a mis papás, porque cuando estaba de unos 10, 11 años, me cogió la gana de que me comprara un PlayStation, o sea, empezar a jugar videojuegos. Entonces, mis papás siempre se negaron, y el rato de mi cumpleaños, para cumplir 12 años, en vez del PlayStation que yo había pedido, me trajeron una guitarra. Entonces, todo el tiempo que tal vez hubiese para mi manera de ver, desperdiciado en los videojuegos, pasé practicando la guitarra, y es lo que ahorita me apasiona, y lo que, por el mismo hecho de que me apasiona, lo sigo haciendo. Si no, simplemente hubiese quedado con un buen recuerdo. Qué loco, qué chévere. Tocayo, ¿a quién le agradece usted? Yo le agradezco a, bueno, un número enorme de personas que me he encontrado en el camino, ¿no? Porque siempre, como tú dijiste aquí, es un medio de artistas, entonces nosotros mismos tenemos que hacerlo todo. Entonces, en el camino me he topado con mucha gente, alguna con mucha experiencia, otra con poca, pero cachar que hay ese movimiento, que existen de esas personas, incluso ya muchos, así que antes hacían lo que hacemos nosotros. Entonces, a todas esas personas que yo me he topado en el camino, decirles que ha sido realmente siempre una experiencia que tuvimos con alguien, y gracias a todos. Bacán. Galito, por acá. Bueno, realmente, igual como dice Chris, agradecer a una sola persona sería corto, porque todos, la mayoría de músicos somos músicos empíricos. Entonces, a lo largo de nuestra carrera de aprendizaje en la música, nos cruzamos con varias personas que nos enseñaron, varias personas que nos criticaron y nos mejoraron de buena manera, varias personas con las que trabajas y te enseñan muchas más cosas. Entonces, agradecer a una sola, difícil, pero agradecer sí a toda esa gente apasionada que siempre ha apoyado, o sea, que siempre ha visto lo bueno. O sea, cuando uno a una persona le ves actitudes y le alientas y le ayudas para que progrese, yo creo que vale, sí, ese sentimiento que tú tengas hacia los demás siempre que alguien venga a ti. Bacán, creo yo. Chévere. David. A ver, bueno, yo sí, les agradezco a mi familia, igual a mis papás, porque primeramente siento que me inculcaron primero eso de escuchar la música. Mi viejo es bastante salsero, entonces disfrutar primero de ello antes que aprender a tocar algo, entonces, y después por todo, porque ellos me han apoyado en casi todo, o sea, ensayamos en mi casa o cosas así, y es como que les agradezco a ellos por esta apertura para hacer esto. Y pero yo, no sé, o sea, igual como dicen mis compas, a todo el mundo que con los que hemos tocado, no sé, a mi hermano mayor por la música que me cruzaba, así como dices, mi primer disco original, así uno de Marilyn Manson, entonces yo ya sabía, yo tengo que tocar rock, o a mí me gusta eso, es que voy a tocar. Entonces, o sea, sí, es de mucha gente que uno se va formando en base a esas vivencias que tiene. Bacano. Nosotros de esta semana le agradecemos a David Bowie por haber existido y haber dejado muy buena música. Y en honor a eso les dejamos precisamente con la despedida de este programa, con un tributo que... Un homenaje que han preparado los chicos. Y lo que resta decir es que bacano, ya que se fueron las leyendas, hagamos leyendas a nuestros músicos ahora. Y bacán, eso sería bacán. Chévere también. Nos veremos la próxima semana y nos escucharemos. Les dejamos en compañía de Pierrot y David Bowie. Bueno, sí, queremos hacer este humilde homenaje, un humilde tributo a este gran artista, y esperemos que disfruten del tema The Man Who Sold the World de David Bowie. Thank you. was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you'd died alone a long, long time ago. Oh no, love me, I never lost control. Face to face with the man who saw the world. I loved and shook his hand and made my way back home. Our search for farmland years and years ago. I gazed, I gazed, I stared at all the millions here with myself tied alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who saw the world. Oh no, not me. We never lost control. Your face to face with the man who saw the world. Not if you can.